tiede colo coludo no floja ya skeo rinca na hagana porta la bel de gran tan cantes es caga sa skeo la cosa o no la maquial no estre de gula la banda se gata su le casa. Bueno, pues después de tanto susto, tanta carrera, para arriba, para abajo, por las escaleras, por el hueco, como decía nuestro amigo Jesús. Yo creo que Jesús está acostumbrado ya a películas fuertes, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que las suavecitas ya no le interesan. Esto que estáis escuchando es algo que es impronunciable absolutamente para mí. No el grupo, ¿eh? Que el grupo se llama Kila, que es un nombre muy sencillo, ¿no? Vale. El problema es el título de la canción, que está en gaélico. Soy incapaz de decirlo, vamos. Bueno, entonces no lo intentes. No, directamente no lo intento, os dejo con ello. Bueno, tiene un título y ya está. Por supuesto, esto que escucháis es música celta o algo así. Es un grupo irlandés que hace lo más innovador que se está haciendo ahora mismo dentro de la música, bueno, pues no sé cómo llamarlo, porque esto es una grandísima mezcla de cosas en la que, bueno, pues suenan a veces ritmos asiáticos, a veces cosas en plan lounge, hay de todo. Entonces, bueno, es muy interesante. Nos ha llegado el disco aquí al estudio de Onda Pacelli, del Callejón del Hambre. Y la verdad es que suena realmente bien. Y ahora voy a poner un aprieto a Teddy. Vamos a ver, un aprieto sencillo, sencillo. A ver, ¿qué prefieres escuchar de esta gente? ¿Un tema así en plan acid lounge? Así como medio funky, medio así con un punto, no sé cómo decirte, cóctel. ¿O una cosa rápida y con una especie de distorsión extraña que no se sabe si es de sintetizador o con guitarra? Tú ya sabes que a mí me va la extorsión. Estaba claro. O sea, no había nada, vamos. No había absolutamente nada que pensar. Entonces vamos a poner Boy Racer, que es el tema número 7 y que, bueno, pues es un experimento más de esta gente que, bueno, quitando los fantásticos Asian Celtic Dub Foundation, pues son los que más están experimentando sobre esto. Y aquí está. Esta canción se llama Boy Racer y esto es Kila. We'll be right back. Y después de tanto correr con el Boy Racer de Kila, esto que estáis escuchando, que también empieza con ese sonidito del principio, del cual hablaremos mucho con él, y con Andrés Resac, que creo que le tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Andrés. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Nos oyes? Muy bien, perfecto. Vale, perfecto. Yo también te oigo muy bien a ti. Estábamos comentando que, bueno, pues el principio de tu disco, Loneliness. Ah, por supuesto. Perdón, que se me ha olvidado. Está aquí con nosotros Teddy. Hombre, Teddy. ¿Qué tal, Resac? ¿Cómo estás? Tal. Señor Carlos Resac, como dice mi hermano, mi brother. Carlos Resac. El Carles. No, este va a ser Andrés. Andrés Resac. Andrés. Sí. Vamos, la diferencia es que si me das un balón te das cuenta enseguida. También podrías, estoy seguro. Es una máquina. Una máquina en todo, ¿no? Directamente. Pues en el fútbol no. Bueno, pues aquí, como veréis, aquí hay connivencia, estos dos se conocen. Sí, un poquillo. Y bueno, casi bueno. La presentación como que casi... Ya, lo que pasa es que ¿no? Por Teddy no me conoce. O sea, tú le dices Teddy y a lo mejor no bueno, sabe es que sabe. La personalidad oculta de Teddy, claro, Teddy. No la podemos contar aquí en la radio. Y bueno, pues después de esta presentación sui generis, bueno, estábamos contando y hablando del disco de Andrés Resac, que se llama Loneliness, y que, bueno, que tiene ese principio tan curioso con ese momento así de entrada. A ver, ¿qué es lo que este disco, para empezar, Andrés, cuéntanos, este disco, ¿qué es? ¿Es una banda? ¿Eres tú? En principio este es el cuarto disco que hago yo. Ajá. Bajo el nombre de Andrés Resac, básicamente, como, pues, porque son mis canciones, son canciones que compongo yo, pero que en cada uno de los discos anteriores fue cambiando el concepto y contando también el nombre. Ajá. El primer disco era de Andrés Resac Trío, porque en ese momento era un trío. Ajá. Y además por jugar con las iniciales, porque el logo era en aquel entonces la A, la R y la T. Ajá. Era Arte. Arte. Y bonito juego de palabras. Bueno, y entonces en el segundo disco ya fue con una banda y fue Andrés Resac Group. Y luego fue con un trío, fue una cosa muy experimental, con otro concepto completamente diferente. Ajá. En el caso de Loneliness, fue un disco que fue compuesto mientras yo estaba por trabajo en otras giras como sesionista. Ajá. Y Loneliness lo hice justamente desde el concepto solitario absoluto y todo lo que se escucha ahí. Es el famoso disco de Juan Palomo, ¿no? Que te lo has hecho tú todo. El famoso Juan Palomo con salsa carbonara. Sí, señor. Con salsa carbonara. O sea, que eso lo de la salsa carbonara significa que te lo has currado ahí, pero bien, ¿no? Porque todo lo que suena ahí... Fueron 3 añitos y... 3 años, claro, es que... Mucho trabajo. Yo lo he estado escuchando, los temas que nos has pasado, y la verdad es que tiene una calidad de sonido, una cantidad de detalles... Que para hacer un Juan Palomo eso lleva mucho curro, ¿no? Es un Juan Palomo versión chef. Es muy bien, muy interesante. No, sí, o sea, y aparte, de hecho, el cierre de Loneliness fue un poco, como decía el escritor este argentino Borges, sí. Solía decir que él publicaba sus novelas para dejar de corregirlas. Ah, sí. Es muy famosa esa. Sí, porque si no es interminable, ¿no? Nunca terminas de... Claro. O sea, que tú eres un perfeccionista, eres de los que se sientan en el estudio y venga. Un control freak, como le dicen. Total, ¿no? O sea, y venga, ahí metido con el Pro Tools, para arriba y para abajo y a enfermarme. Y al punto tal de... Bueno, el Loneliness en particular, para no enfermarme tanto con el rollo guitarrero, sí. Todas las líneas de guitarras están compuestas en el piano. Ah, mira, qué curioso. Y después... O sea, tuve que aprender mis propios temas, por decirlo. Ah, o de sea, alguna manera. Te los compusiste en el piano aparte para que no te, se sí, te fuera... Sí, soy muy malo. O sea, lo compuse en el piano y escribiéndolo en pentagrama directamente antes de tocarlo y para luego poder trabajar el tema de la expresión de cada nota. Uh-huh. En forma independiente. Es cocos de estos, rayaduras de músico. Un coco total, sí, es una rayadura de músico total. Bueno, yo tengo un amigo... que es un loco protulero también de estos, que se pone a grabar y se vuelve completamente loco, que una noche llegó a coger una parálisis en la mano de manejar el ratón. O sea, de repente se le paralizó la mano y en ese momento se le encendió una bombillita en su cabeza y dijo, aquí me está pasando algo. Claro. Sí, como que le ha saltado el fusible, ¿no? Sí, o sea, decir, ¿esto qué es, no? Aparte del callo que tenemos todos aquí. Sí, bueno, todos tenemos el callo de la mano, ¿no? Pero eso ya no es un callo, o sea, que se te queda la mano en garra, decir, no puedo mover los dedos y pensar, oye, que soy músico, ¿qué es esto, no? ¿Tú has tenido alguna vez la sensación esa de abismo, decir... No, yo lo que he tenido fueron como durante sesiones que me pegaba generalmente nocturnas de grabación, ataques de dislexia, ya no saber qué era lo que tenía que hacer con cada mano. Porque además del trabajo netamente de guitarrista, sí. La mano derecha, además de manejar la palanca y la púa y tal y Pascual, tiene el ratón. Claro. Que tienes que aprender a manejar el ratón sin el pulgar y sin el índice, o sea, con los otros tres dedos, porque los otros dos los tienes ocupados en la púa. Madre de Dios. No, bueno, pero bueno, cada uno coge su vicio. Eso, como eso ya... Bueno, entonces yo creo que podías hacer un espectáculo con eso directamente. Sí, o sea, el hombre orquesta, vamos. Ponerlo en YouTube y... De hecho, no estábamos haciendo promoción de eso. Sí. Ah, no. No era eso. No. Bueno, pues le podíamos buscar un nombre a eso, ¿eh? Es impresionante, vamos. Vamos a ver, sí, eso te iba a decir, porque los del banjo le llaman finger picking, ¿no? Claro, pues puedes hacer el ratón picking. El ratón picking, fantástico. Sí, bueno, lo importante es crear, o sea. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de la música que tienes aquí. Primero vamos a escuchar un tema, porque el primero lo hemos puesto así como de entrada, ¿no? Y bueno, pues. Que de hecho es el primer tema del disco. Del disco, el Flying Machine. Uh-huh. Y bueno, tienes temas cantados, tienes temas instrumentales solamente, y bueno, pues también la voz es tuya, ¿no? Tú eres el que cantas. Sí. Sí, sí, sí. Y sí, básicamente está todo hecho, lo que no está hecho realmente por mí es hecho por mí en Pro Tools. Ajá. O sea, edición casera al 100%. Sí, sí, sí. Bueno, ¿de cuándo es este disco? ¿De este año mismo? Esto lo he terminado, de hecho estoy ahora viendo para poder editarlo y hacer una para que se pueda adquirir esto por el mismo iTunes. Sí. Uh-huh. Pero el disco lo he terminado en noviembre del año pasado, hace un año. Bueno, pues vamos a empezar a escuchar temas de este disco. Vamos a escuchar The Jewel Dancer. Mm-hmm. ¿Quieres contarnos algo de la canción antes de...? Bueno, The Jewel Dancer es un poco, digamos, el lado más tecno, modernoso, uh-huh. ¿No? Así como un poco el lado hausero, que evidentemente en algún lado me ha influenciado después de trabajar 5 años de gira con Valentine's y 2 años con Lucky Strike. Hostia. En discotecas. Claro. Ajá. Entonces esto básicamente fue un tema que no te afectó. Es casi como de soltar, ¿no? Claro. O sea, como ha recibido tanto... Sí, no, aparte el tema es que el loneliness en total es todo un proceso de soledad y de autoestudio de la persona de uno mismo, vamos. Ajá. Entonces, este tema es de alguna manera un reflejo parte de eso, que también era parte de mi vida durante mucho tiempo. Sí, ¿vale? Porque tenemos que decir que los espectáculos que daba los dabas tú solo con ritmos que ya tenías previamente grabados y tal, ¿no? Bueno, de eso hablamos ahora. Eso consistía, ¿no? Vamos a poner un poquito de música. Allí va. Venga. Jewel Dancer. Yeah. Esta música que estáis escuchando a medio camino entre el tecno, entre los ritmos orientales, esos ambientes impresionantes, es de Andrés Resa, que con el que estamos hablando esta noche. Estamos entrevistándole, Andrés. Sí. Creí que te había pillado por ahí. Señor director, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante, adelante, pase usted. Diga. No, para que nos contara un poquito de lo que era, en qué consistían las giras Valentine's y todo esto. Sí, a ver, cuéntanos, Andrés. Bueno, a ver, Valentine's es unos espectáculos que se montan de campaña publicitaria de la marca. Uh-huh. Se hace pues por toda España hace unos años. Se solía hacer también algo fuera de la península. Se solía ir a... Vamos, yo he hecho algunos vuelos en Palma de Mallorca con Valentine's. Uh-huh. Y pues son discotecas, en plan, pues todos los pachás de donde se te ocurra. Y Pero que tocas tu música, ¿no? No. En las discotecas se toca pues algo más parecido a esto de Jowell Dancer, no tan cañero, porque los rollos no están así. Ajá. Pero bueno, después están los gustitos personales que se da cada uno, porque generalmente muchas veces se improvisa arriba de lo que un DJ está pinchando de base. Ah, o sea que sobre lo que DJ pone de base, tú estás con tu guitarra y ahí estás dándole caña, ¿no? Sí, o sea que es improvisación sobre una base musical que te ponen en cada discoteca y tal, ¿no? Exacto. Ya. Ajá. ¿Y qué tal la experiencia? Porque... suena curioso. Bueno, pues hay miles de anécdotas, yo que sé. Ah, pues eso es estupendo. Aquí en el Callejón del Hambre, vamos, es que... nos encanta. Nos lo pasamos pipa. Es que realmente tenían la duda si tú tocabas tus temas o hacías eso, ¿no? Improvisabas sobre una base musical. No, en algún momento se ha llevado, dentro de los números que se hacían, se han llevado algunos temas míos, pero que no son temas de loneliness, sino temas hechos especialmente para eso. Para eso, vale. Más que nada porque cuadre con el... pues con el espectáculo, rollo, con la idea, sí. Con toda la historia. Claro. Y... pues nada, cuéntanos, a ver, cuéntanos algo. Bueno, pues anécdotas, por ejemplo, un día me sube a improvisar en una... con un saxofonista en la sala Voz de Sevilla. Uh-huh. Bueno, pues hacemos esto y todos los típicos códigos con los que nos ponemos de acuerdo los músicos antes de salir a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y va el pincha y se lo tiene la genialidad de idea, el DJ, de poner dos gardenias para mí. Y nos miramos con el saxofonista como diciendo, Dios mío de mi vida, ¿ahora por dónde salimos? Qué fuerte, pero bueno. ¿Y eso no sé, a qué vino, como, el tío? Como yo me sentiría, digamos, a menor escala, lo que le pasaría a Jeff Beck si lo ponen de repente con Machine. Pues sí. Sí. Sí, claro, claro. Además, imagínate a Machín que está muerto, tendría que ser un zombie, como los que hemos, sí, como los que hemos hablado hace un momento en las críticas de cine. O sea, pues yo tenía ganas de morirme, así que ya ves, todo tiene que ver. ¿Y qué hicisteis? ¿Qué hicisteis? A ver. Pues nada, ¿rebuscasteis en los ancestros musicales a ver qué se puede hacer con un bolero de repente? No te puedo decir qué es lo que hicimos porque yo, evidentemente, esto fue hace 3 años y he preferido olvidarlo. No me extraña, no me extraña nada. Bueno, volviendo, aparte de las experiencias curiosas y tremendas, pero me parece muy curioso que hayas recibido tanta música de ese tipo y luego la hayas exportado a este tema, ¿no? Que es una mezcla con unas bases ahí como orientales, con unos sonidos, y luego le has metido un es muy curioso, ¿no? Como soltarlo ahí, ¿no? Sí, bueno, el rollo oriental al que te refieres, claro, es parte de la firma mía. O sea, sí, sí, eso... de eso, más que menos lo he metido por todos lados. Lo has metido por todas partes, ¿no? Aparte que en todos los discos, sí. Y cada vez voy a peor, o sea, cada vez me estoy poniendo más... Sí, ¿no? Supongo que las influencias musicales también pues influyen en tu música, ¿no? Claro, lógico. Claro. O sea, vamos, lo que uno está mamando, claro, todo el día es lo que a uno le nutre y por lo tanto es de lo que uno... de lo que uno vive. Saca, claro. Exacto, no. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, o sea, esta especie de enfermedad que te ha dado, ¿no? Que llegas a casa, según me comentabas, porque vamos a ver, tenemos que decir que Andrés Resa, que aparte de todo esto que ha grabado, él es guitarrista, para el que no lo sepa, que nosotros aquí lo sabemos, sobre todo es guitarrista, pero él me contaba, que cuando hablábamos en la entrevista y tal, que cuando llega a casa lo que hace es que se sienta y se pone a tocar el sitar. Sí, es verdad. Ajá. Porque, bueno, creo que aparte de tocar el sitar, te gusta muchísimo la música de sitar, ¿no? Sí, sí, y me gusta, en el rollo del sitar me gusta más lo tradicional, soy más amante de lo que sería el clásico, sí, pero indio, ¿no? Sí, sí, me sí. Gusta la fusión con cosas electrónicas y movidas que hay modernas, hay cosas, pero lo que pasa es que el sitar también hay mucha gente en la fusión que es como La actitud es la de cómo mola meter un sitar en esto. Sí. Y no la de un sitarista, de un sí. tío que sitarista que dice, cómo me gusta innovar con esta cosa. Con esta cosa. No, la cosa es meter... Es muy diferente. Claro, la cosa es meter un sitar como instrumento exótico dentro de una canción pop o de una canción algo tal. Algo puntual, pero no como instrumento solista para... No, no sí. o como se utilizó mucho tiempo en el rollo psicodélico. Sí, muchísimo. Se ha explotado el sitar a puntos inimaginables. Sí. O hay muchos sitaristas que tocan el sitar con púa como si fuesen un guitarrista y le ponen distorsión y... Sí. Ya ese punto a mí... Yo no sé si... Igual es porque es guitarrista y si quiero distorsión pongo el equipo a saco sí. y mi vena heavy sale por ese claro. lado. Perdona, no sé si lo sabrás tú. ¿Eric Sardinas a ti te suena que tocara con un sitar con distorsión? No, Eric Sardinas toca el dobro. El dobro. Sí, porque yo lo he visto varias veces y toca con... No, pero... Toca el dobro con casi todo el tiempo con slide y el... Con slide. El efecto es muy parecido. Es que suena muchísimo. Yo lo he visto varias veces con Steve Vai y la verdad es que suena cantidad muy parecido. En la Riviera, por lo menos dos veces he estado con de telonero Steve Vai. Ajá. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir oyendo música de este disco, que por cierto, ¿hay alguna forma de conseguirlo? En breve en iTunes. En breve en iTunes, pero nada más. Y si visitáis mi MySpace, ahí va a salir la información cuando esté a la venta este disco y los tres anteriores. Ajá, genial. Fantástico. Vamos a seguir escuchando canciones. Tengo aquí otra que se llama Loneliness Season. Cuéntanos un poquito de este tema. A ver. Loneliness Season es quizá la se podría decir una de las canciones principales del disco. Pues es el resumen de la temporada esta de soledad, de estudio, de meterse, de adentrar, de ver qué es lo que uno odia de sí mismo y qué es lo que uno ama de sí mismo. Madre mía, qué proceso, ¿no? Más sí, tremendo. Así, es como si te abriesen otra vez el ombligo y metieses tu propia mano dentro para revolver y acomodar todo. Bueno, pues después de esta introducción sobre esta canción, vamos a agarrarnos bien a lo que sea y vamos a escuchar Loneliness Season de Andrés Rezac. Loneliness for the player, like the hopeless for the prayer. Flying inside yourself, looking for perfection at the mirror reflex. We'll be right back. diferentes ambientes, diferentes momentos. Este es mucho más introspectivo que el anterior que hemos escuchado, ¿verdad, Teddy? Sí, desde luego tiene mucha más carne, más sangre, sí. Tiene más cuerpo. Mm. Y bueno, pues seguimos hablando con Andrés Reixac. Y bueno, pues impresionante ese tema, ¿eh, Andrés? Muchas gracias. Impresionante, tiene una fuerza ahí, un sí. golpe que la verdad es que nos ha dejado aquí los dos, estábamos así como de tal, nos hemos quedado los dos así como soñadores de repente, ¿no? Sí, además el sonido guapísimo, ¿eh? Tengo que felicitarte porque muy bien, muy bien. Mm. Sí, sí. Muy una calidad que vamos. Una pregunta, Andrés. Dime. ¿Para cuándo te vas a atrever a hacer un disco de sitar? A ver, mira, estoy haciendo grabaciones para lo que será el siguiente, porque el día que pare de componer es porque no para, he parado. ¿No? Porque he parado en general. Sí, sí, sí. O sea, como el de la parálisis de la mano, ¿no? Directamente. Sí, sí, pero del corazón, ¿sabes? O sea, ser claro. Exacto. Hasta aquí. Sí, sí. Hombre, no lleguemos a eso. No, quiero decir, pero quiero componer hasta mis 80 y tantos. Sí, sí, claro. Sí. ¿Por qué no? Y lo que estoy haciendo ahora ya es mucho más... mucho más oriental, y de hecho están ya va con o sea, ya los sitares en Lowlines, lo que hay es un sitar eléctrico, sí, básicamente, y algunos detalles por ahí que hay del acústico, pero básicamente es eléctrico. En el nuevo no hay, en lo que estoy haciendo ahora, preparando ahora, porque de hecho esto va con toda banda, que a la banda creo que los conocéis, a casi todos los músicos. Ajá, sí, sí, más bien más bien, sí. Y por lo menos al pianista y a... No va a haber, no hay pianista. El tampoco. Batería es Manu Rey. Ajá, joder. Va a estar cantando Jorge Fontecha. Toma ya. Pues Jorge. Fíjate, Manu Rey, batería increíble. Jorge Fontecha, aparte de que lo quiero, es bueno, impresionante cantando blues. Jorgito, ay. Tremendo. Pues justamente la idea va a ser la de fusionar... a un 50, musicalmente un 50 y un 50, el rock y entre el rock and roll y el raga. Ajá. Pero con Jorge cantando funk y blues por arriba. Madre mía, ¿no? eso hay que moverlo, eso tiene que salir, hombre. Hay que escucharlo y verlo, pero vamos. Bueno. Y eso estamos en fase, estoy ahora en fase de composición, porque es un curro, y aparte porque evidentemente llevo el 80% de mis años de vida tocando la guitarra y mucho menos en el sitar. Entonces, claro. Una pregunta. El sitar para tocarlo es más duro, es más incómodo, ¿cómo es, tío? Porque es que no he tocado nunca, no sé. Le ha salido, espera, que le ha salido el alma al guitarrista aquí a Teddy. No, es que no he probado nunca a tocar en un sitar, no sé cómo, la sensación, no sé. Lo de más duro, más blando... con los dedos ya... No, yo creo que no hay punto de referencia con respecto a la guitarra. Claro, es totalmente distinto. Es otro planeta, son 20 sí. cuerdas, el mástil es mucho más grande, los trastes se cambian de sitio, es un parámetro muy diferente, ¿no? Completamente diferente, sí, sí, sí. De hecho, sí. Yo lo que tuve que aprender es a olvidarme de la guitarra. Sí. Porque claro. Si quieres tocar el sitar pensando como guitarrista... Nada, ¿no? Nada, porque no entiendo en cuenta ni las notas. Estás perdido. Sí, yo tenía un amigo loco perdido en el monte que tocaba el sitar, uh-huh. En las noches de invierno, en un pueblo perdido de Logroño, entre Logroño y Soria. Y terminó perdido, claro, el hombre, ¿no? Bueno, la verdad es que estaba bastante perdido. Porque todo estaba perdido. Bastante perdido. Era un pintor, por allí, por la zona, le llamaban el genio. Para que te hagas una idea, ¿eh? Bueno, y era un pintor. Estaba tan perdido el hombre, ¿no? Sí, claro. Y era un pintor chalao que se retiraba 3 meses allí a pintar y a tocar el sitar. Y decía lo que tú, que él había tocado la guitarra y que tuvo que olvidarse por completo de cómo hacerlo para poder llegar a tocar el sitar. Y era todo un personaje. No, nuestro... De hecho, aparte ya la literatura que para estudiar que hay, uh-huh. Está escrita en otra cosa. Claro. Entonces, no, o sea, nadie te va a decir el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Claro. Para empezar es arre, gamma, pa, da, ni. Entonces ya cuando empiezas desde ese lado y es que ya mejor tengamos dos chips diferentes para cada instrumento. Hay que olvidarse de la música occidental, porque es que todo, hasta la métrica musical, es distinta. Es que si la forma de vida y la visión de vida es absolutamente diferente, ¿por qué no iba a ser diferente la música? Claro, exacto. Pues ese encuentro entre la música occidental y oriental que estás planteando con estos amigos músicos fantásticos puede ser increíble. O sea, creo que alguien, si alguien nos escucha y por aquí o por la red, debería apoyar Hablo de discográficas, editoras, etcétera. Esa gente que está ahí, que se supone que está para mover la música y no para... No, y sobre todo también salas donde se pueda tocar este tipo de música, que también es importantísimo porque de los discos ya hemos hablado, o sea, lo difícil que es vender y tal. Sí. Pero vamos, sí que es importante que las salas de música apoyen también este tipo de grupos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué crees tú de esto? ¿Qué piensas? Sí, bueno... pasa cuando, o sea, estar en ambas caras de la moneda, ¿no? O sea, tampoco, o sea, hay mucha gente que se ciñe a una cosa más a nivel negocio segura y va a eso, pero también hay otra gente que no y que apuesta por y da espacios a otras cosas. Claro. De hecho, sin ir más lejos, en el 80% de las radios no pondrían, no harían una idea como la vuestra del gustazo, por ejemplo. Ajá. Sí, sí. Bueno, a ver, que está... ahí está, a eso quería llegar yo. Esta idea que hemos instaurado ya hace poquito, pero que nos está dando unos resultados fantásticos, que es el gustazo, ¿no? Pedirle a cada persona que entrevistamos que nos diga qué narices le gustaría oír en la radio, sea la chorrada más grande del mundo o la cosa más chula para él. Y que cada uno elige. Y en este caso, creo que por lo que estamos hablando, creo que ya podéis imaginaros por dónde va el gustazo de Andrés. A ver, cuéntanos, Andrés, ¿cuál es este gustazo? Eso. El gustazo, bueno, al final habíamos quedado con Anushka Shankar. Sí. En un tema del último disco que me pareció curioso, justamente ahí hay uno de los puntos donde hay una sitarista absolutamente clásica y virtuosa dentro de la música clásica india. Sí, sí, pero hay que contar un poco quién es Anushka Shankar, porque no todo el mundo sabe quién es. Claro. Anushka Shankar es otra de las hijas de Ravi Shankar. Ravi Shankar, para quien no lo conozca... Habrá gente que no lo sepa, claro, pero Ravi Shankar es muy, muy conocido, además por todas sus colaboraciones con músicos occidentales. Sí, uno de los primeros, aparte, en sacar la música india de India. Claro. ¿No? Es un tío que viene tocando en Estados Unidos con mucha gente desde el año 60 y pico. Exacto. Y que aún hoy sigue de gira por Estados Unidos con sus 87 años. Ah, por eso decías lo de los 87, ¿eh? Ahí te hemos pillado. Claro, es que míralo. O sea, ¿qué puedes esperar tú que tener tener un programa de radio cuando tengas 87 tacos? Dios mío, pues sería estupendo. Disfrutándolos como lo disfrutabas el primer día. Ah, pues como lo hacemos todos los días, te digo yo. Y ya con una voz, bueno, no te cuento. O sea... claro, súper curtida, ¿eh? Fantástico. Vamos a contar una cosa que... Espera, abuelo, que no se le oye. A ver. No, es que no se me oye, pero yo tampoco me escucho. Que se nos ha colado un abuelo aquí. A ver, termina con lo de Anushka Shankar. Bueno, pues Anushka Shankar, hija de Ravi Shankar, en este disco que hace junto con Crash Cale, que es un músico que toca tablas básicamente, pero está muy relacionado con toda la música electrónica, pero absolutamente influenciado por la música india. Él es indio. Y en este disco hay varias participaciones, entre otras la que tenemos en este tema, que es Sting. Ah, qué más bien. Ni menos, tocando la guitarra acústica y cantando. Ajá, o sea que es guitarra acústica Sting y luego está Anushka Shankar con el sitar. Guitarra acústica y voz Sting y Anushka Shankar con el sitar. Pues vamos a escucharlo. Se llama Sea Dreamer y ahí está. El gustazo. Same tie that drew me close. El gustado de Andrés Reshack en el Callejón del Hambre. I held the hand that lit the dark light. Nothing I could see. I was on the outside. I was waiting for a sign. I set a course for a hidden island that lay beyond the deceiving silence. I was on the dark side. I was sailing towards the light. Made my way through a sea of silence, a pirate's life full of worthless diamonds. Same. same sign that drew me close. Jealous how it went. Memory of a safe shoreline I'll never find again. I was on the outside, I was waiting for the right. I fought my way through a sea of violence, but you never heard me scream in silence. I was on the dark side, I was sailing through the night. I'm playing cards at the devil's table. I lost my hand to a headless stable. Every time I hear the music when the ocean I wish that I could build a bridge across the sea. And the secrets of the moonlight would carry me where the sun meets the water and the sky breaks free. Is that where you be? Estamos escuchando un encuentro entre dos mundos, entre el mundo, digamos, occidental de la música de Sting, de la forma de cantar y de la sensibilidad de Sting, que por cierto, este tema es tremendo, y bueno, el sonido del sitar de Anushka Shankar, gracias al gustazo que Andrés Resac nos ha traído. Andrés. Gracias a vosotros que me habéis dejado dar el gustazo. Bueno, qué maravilla de tema. O sea, ha sido mutuo, sí. Estábamos increíble. Aquí los dos absortos escuchándolo. Impresionante, ¿eh? Precioso. Increíble, es el balance perfecto entre el sonido y el silencio, la totalidad y la nada. Porque hay momentos en los que no está sonando prácticamente nada y lo dice todo. Bueno, pareces Borges. ¿Has visto? En este momento. O sea, directamente. Me ha recordado a la Aleph, así, de repente, con lo que has dicho. Pero bueno, a ver, no nos vamos a poner tan tremendamente complejos en este momento de la noche porque son las 23:38. Venga, que mola Anushka Shankar, ya está. Eso, sí, que sí. Mola, que te cagas. Y así quedamos bien. Bueno, pues Andrés, antes de despedirte, queremos que nos cuentes... ¿Cómo? Estoy despedido, digo. No, si aquí no hay nadie contratado, si lo hacemos por el morro. Vale. Lo hacemos por el morro. A ver. No, lo que quería comentarte, quería decirte que tienes la oportunidad de decir en la radio lo que te parezca. Aquello que quieras contar a todo el mundo que pueda escuchar. Contar, reivindicar. Lo que no te parezca. Decir. A ver, cuéntanos algo. Esta pregunta es jodida, ¿eh? Es jodida. A esa clase de improvisación he faltado. Claro, es que primero está el gustazo y luego viene el palo. Claro. El palo es. Ah, ahora, cuéntanos lo que quieras decir. Bueno, pues nada, básicamente que intentemos todos los días levantarnos y sonreír al cielo o a la tierra o al vecino de enfrente. Y que luego tenemos todo el resto del día para amargarnos, pero que lo empecemos bien. Mira, no está bien, ¿eh? Eso me ha gustado. Sí, sí, una buena... Voy a intentarlo mañana por la mañana. Bueno, Andrés, que ha sido una maravilla tenerte aquí y hablar contigo de tus canciones, que esperamos que estén pronto disponibles en iTunes o a través de que alguien lo escuche y te lo edite, etcétera, etcétera, etcétera, como tú quieras. pero que salga adelante. Que salga adelante. Eso es. Sí, porque estamos en eso, estamos en eso. Claro, se nota que hay mucho curro detrás y todo tiene su recompensa, yo creo. ¿No? Bueno, ahí está. Ahí tenéis el trabajo de Andrés Resac, Loneliness. La semilla ya está plantada y gracias a gente como vosotros que dais estos espacios, es una forma de regarla de a poquito. Después es esperar. Bueno, pues vamos a seguir regándola con la canción Reality de tu álbum Loneliness y con esa te vamos a despedir. Hasta luego y hasta siempre, ¿eh? Hasta siempre y muchas gracias. A ti. Venga, hasta luego. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Intensa, especial, interesante la música de Andrés Resac, con un montón de sutilezas, de detalles. Y bueno, pues a estas horas siempre nos pasa lo mismo. Llega la hora en la que llega eso, el relato de Teddy. A ver, cuéntanos, ¿qué has hecho esta semana? A ver. Pues esta semana he hecho un relato... Que ni se acuerda cómo se llama. Vamos. Sí. Sí, sí, está mirando la chuleta. No, pues no lo pone. No, qué va. Se llama Buena Suerte, sí, señor eso, Gorski. Mira, de eso sí se acuerda. Buena Suerte, señor Gorski. ¿Y os vais a enterar por qué? Es algo de una persona que todo el mundo conoce, porque fue la primera persona en llegar a tal sitio. Tal sitio. A tal sitio, porque no lo voy a contar. Claro. O sea, mejor que escuchen atentamente, porque este hombre llegó allí, pasó lo que pasó, y es muy famoso, pero... Vamos a descubrir un poquito más. Cuando el astronauta del Apolo, Neil Armstrong, pisó por primera vez la Luna, no solo dijo su famosa frase: un pequeño paso para el hombre, un enorme salto para la humanidad. En inglés americano. Sino que después hizo varios comentarios, los usuales de comunicación entre él, los otros astronautas y el centro de control. Sin embargo, justo al volver de la cápsula, dijo algo enigmático. Buena suerte, señor Gorski. En inglés americano. Mucha gente de la NASA pensó que sería un comentario casual acerca de algún cosmonauta soviético rival. Sin embargo, tras comprobarlo, no se encontró ningún Gorski en ningún programa espacial, ni ruso ni norteamericano. A lo largo de los años, mucha gente interrogó a Armstrong acerca del significado de su comentario. Buena suerte, señor Gorski, en inglés americano. Pero Armstrong se limitaba a sonreír siempre, sin decir nada. pero hace algunos años. Para más detalles, el 5 de julio de 1995 en Tampa Bay, Florida. Mientras respondía preguntas tras un discurso, un periodista sacó a relucir la famosa pregunta de 26 años de antigüedad, a lo que esta vez por fin respondió. Mr. Gorski había muerto, por lo que Neil Armstrong sentía que podía dar solución a la pregunta. Y esto contaba. Cuando era niño, estaba jugando al béisbol en el patio trasero con un amigo. Este golpeó la bola con fuerza y la hizo aterrizar enfrente de la ventana del dormitorio de sus vecinos. Estos eran el señor y la señora Gorski. Esto sí que es inglés americano. Cuando Neil se inclinaba a recoger la pelota, oyó a la señora Gorski gritándole al señor Gorski. ¿Sexo oral? Tendrás sexo oral cuando el chico del vecino se pasee por la luna. Y no antes. Es una historia verdadera. Ahí queda eso. El rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el callejón del hambre. Y esta noche nuestro amigo Tony el Gato nos visita para traernos una perlita de esas de Latin Jazz que tan bien nos sientan estas horas de la noche. Hola Tony. Buenas noches, chaval. Uy, qué bien te oigo esta noche, qué bien. Sí, bien, bien, bien. A ver, ¿tú oyes bien a Teddy? A ver. Hola, ¿qué tal Tony? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué pasa, chaval? ¿Cómo lo llevas? Bueno, te escucho mejor que nunca, vamos. Perfecto. Estupendo. Bueno, pues a ver, cuéntanos qué nos traes esta noche. Mira, os voy a traer un invitado de lujo. De lujo. Bueno, hoy vamos de eso, ¿eh? Sí, es un hombre que su nombre real es Ramón Santamaría. Ramón Santamaría. No me suena de nada. Le conocemos todos como. Yo conozco a Lorenzo. Mongo Santamaría. Ah, Mongo Santamaría. Es un pedazo músico. Bien, es un hombre que nace en Cuba, en el barrio. En un barrio. María, sí, en el barrio, en un barrio habanero. Ajá. De la capital de La Habana, llamado Jesús María, en el 17. Toma ya. No sé, un poquito os puedo contar la historia de este hombre por encima. Pero muy por encima, mira, hombre. Dejó los estudios jovencísimo para dedicarse a los timbales. Ajá. Y empezó a. Y su madre le dijo, ¿pero dónde vas? 48. En el 51 se junta a Pérez Prado. A toma Damaso, ya, Pérez toma Prado. Ya. Ajá. Y bueno, pues... A ver, pero ¿y qué temita nos traes de este hombre que es súper conocido? A ver, cuéntanos. El 62. El 62. Se llama Watermelon Man. Que es famosísimo. Sí, señor. Estuvo 6 semanas en lista de los 10 números más escuchados en Estados Unidos en aquel año. Fíjate, 6 semanas, ¿eh? Ni más ni menos. Sí, en el 63, que ya decir. Y que luego lo ha versionado Tocristo. Bueno, todo el mundo. Porque de este tema se han hecho versiones de todo tipo. Yo lo he oído en todo tipo de estilos que te puedas imaginar. Hay un pianista de jazz que la ha versionado ahora mismo. No recuerdo el nombre, pero os lo prometo que os lo traeré y os lo pondré. Pues venga, vale. Y de momento, pues nos quedamos con... Yo es que te puedo decir que este tema lo he oído hasta en versión maquinera. Hasta en versión maquinera de discoteca, pum, pum, pum, pum, hasta eso. Lo he oído. Y aquí Teddy que me mira y dice, Watermelon Man, ¿eso qué es? Pues en cuanto lo pongamos lo vas a ver. Sí, seguro que la conoce. Seguro, porque la conoce todo el mundo. Por cierto. Vamos a ver. ¿Qué es Watermelon Man? A ver. ¿Es el hombre sandía o es el hombre que vende las sandías? Me imagino que será el hombre sandía. ¿El hombre sandía? Buena pregunta. Bueno, pues esa es una... Ahí para investigar. Porque Watermelon Man, ¿qué es? ¿El que vende las sandías o es el hombre sandía? No sé, pero melones también venderá, digo yo. No. Watermelon es sandía en inglés. Ya, pero melones también. El hombre sandía. El hombre sandía. ¿Qué personaje es ese? Bueno, pues Tony el Gato nos trae en el callejón, en este rincón del gato, Watermelon Man. Venga, hasta la próxima, Tony. Ahí sale. Chao. Thank you. Watermelon Man. Yeah. Bueno, este tema hiper bailado en, yo que sé, en cualquier sitio que os podáis imaginar, nos lo ha traído Tony el Gato con muchas ganas. Sí, yo creo que este hombre lo que tenía era muchas pipas. ¿Muchas pipas? Claro. Claro. No sé, sí. ¿Sería porque era el hombre sandía? Por eso. Joder, qué chiste más bueno, ¿eh? Joder. Ay, estas horas ya te has vaciado y ya lo que te sale, vamos. Oye, yo, macho, yo lo intento. De calidad, vamos, de calidad. Para lo que me pagan. Bueno, pues yo ahora voy a poneros a los... A los... A los... A los... A los nanos del callejón. ¿A los nanos? A los nanos del callejón. Ya antes nos han hecho una visita navideña y ahora tengo que poneroslo porque después viene algo que quiero que oigáis. ¿Pero a capela o...? No, no. En ese anuncio que tenemos, este que dice... Altravoces. Y no sabéis tocar una jota. El callejón del hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el callejón del hambre comemos de todo. Y lo que yo quería que escucharais es esto, que son unos 7 chalaos de mucho cuidado, que se llaman Sir Alligator Company, es decir, la compañía del señor cocodrilo, alligator, bueno. Lagarto, no sé, sí, algo lagarto, así. Mejor. La compañía del señor lagarto, que son ni más ni menos que profesores del Conservatorio Nacional de Música, profesores en activo, de la Orquesta Nacional Española, de la Orquesta de RTVE, pero que solo tocan metales. Que sí, que suena una batería, Teddy, que ya me he dado cuenta, sí, vale. Llevan una batería y metales, vale, se acabó. Vale, es decir, trompetas, tubas, trombones, saxofones y nada más. Bueno, tengo que decir que la caja es metálica. Sí, claro, también. Por supuesto. Esta era mejor, ¿no? Sí, ya, vale. Y los pies de los platillos también es metálico. Anda, que... Y bueno, pues esta gente, que son señores serios, que se dedican a la música de una forma muy seria. Profesional. Se dedican también a divertirse haciendo versiones, como esta del Think, de Aretha Franklin, de esta manera, que suena una especie de fanfarria súper divertida. Y bueno, pues les vamos a tener la semana que viene aquí, les vamos a entrevistar. Nos van a contar muchas cosas. ¿Aquí en el programa? Sí, sí, aquí en el programa. Vaya, qué sí, bien. Sí, sí, les vamos a entrevistar la semana que viene. Fantástico. Pero este sábado tocan en Seseña, en la Casa de la Cultura, a las 8 de la tarde. Están haciendo una gira por Castilla-La Mancha. No paran de tocar, no paran de hacer cosas continuamente. Prácticamente, me comentaba Miguel, que es, digamos, el director musical, que prácticamente no tienen tiempo para juntarse, para ensayar, y que prácticamente solo se juntan en las actuaciones. Pues a mí me parece que se lo tienen que pasar genial. Vamos. O sea, porque es que se tienen que desquitar de toda la seriedad, de todo su trabajo. ¿Verdad? Ahí está, ahí está. ¡Think! Así que no lo perdáis en Seseña, en la calle Comuneros, en la Casa de la Cultura, a las 8 de la tarde, este sábado, va a tocar, bueno, pues eso, Sir Alligator's Company. Y la semana que viene los tendremos aquí, y tienen muchas cosas que contar. Y mientras se aleja Sir Alligator's Company, pues es la hora en la cual tenemos que hablar de la música a capela, ¿sí? Sí. De la música a capela. Hoy tenemos espacio, ¿verdad? Como todas las noches. Mira, tenemos unos minutitos, sí, señor. Y vamos a hablar de un grupo que creo que son un poco mentirosos. Hombre, si lo dices así ya de primeras... Yo os lo voy a proponer así directamente para que lo oigáis. A ver si solo es mi impresión. Porque en su disco, ellos dicen, se llaman Cluster, son americanos, y están haciendo ese tipo de música a capela que tiene que ver con el jazz, que también hacen Take Six, que algún día los pondremos aquí. Y ellos dicen que todo lo que suena aquí está hecho a capela. Ah, pensé que ibas a decir que era mentira. No, no. Pero es que yo creo que la batería no está hecha a capela. Ah, ¿no? No. O sea que es una falsedad. A mí me suena, no sé, o el tío que la hace tan bien. No sé, no sé. Bueno, lo dejamos ahí en el aire para los oyentes a ver qué les parece. A ver, luego lo comentamos si nos da tiempo, que sí, que nos da tiempo por lo menos a decir a ver si nos ha parecido o no. Y la canción es esa tan famosa de Ain't no mountain high enough. Bueno, yo canto igual de bien que ya, te di cuenta chistes. Ya, al final la he cogido. Exactamente. Vamos, al principio, macho. Vale, exactamente igual de bien. Pero ahí está la canción, ¿eh? Ain't no mountain high enough. Ahí va, de los Cluster. Just call out my name, I'll be there when I hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you could always get me doing. That day on, I made a vow, I'll be there anywhere, somewhere, somehow. Don't you know that? Bueno, división de opiniones, aquí, que si la batería sí, que la, si la batería no, yo creo que... No sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Coge aire y coge el tren. ¿Quién corre, sabe? ¿Quién corre? Sabe? ¡Vámonos, Albert! ¡Hay un perro! Bueno, que no es para tanto. ¡Corre! Pero bueno, ya, venga. Ya, venga, adiós. Buenas noches. Sean tan malos como os dejen, ya sabéis. ¡Adiós!